guerra, tu plaza reunió patriotas de ley, tu pueblo pidió trabajo el virrey. En esa mañana de 1810, ciudad colonial, ciudad del ayer, a siglo feliz el tiempo llevó. Hoy vuelvo otra vez, otra campana gris, y cuando el cabildo su puerta se abrió, de aquel 25 de 1810. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Vieja grabación de Canaro y Maidana, Diego, muy vieja, del 25 de mayo, ¿no? Cortito el verso, pero una alusión de uno de los pocos tangos que habla del 25 de mayo, ¿no? Sí, no hay muchos tangos. Hay sí... Un tema folclórico que cantaba, que grabaron Gardel Razzano, El Sol del 25. Sí, no, hay muchos. Que lo grabó Corsini también. El folclore le ha cantado mucho más, pero tangos, que es el folclore de la ciudad, no hay. Y lo único que aparece es esto de Canaro, muy viejo, Canaro y Maidana, que es un versito muy cortito, donde hace una pequeña alusión al 25. 6 de la mañana, 16 minutos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en la última pelota, Argentino Junior ganó el partido internacional. Enrique. Sí, así es, Argentino Juniors en la llave que le corresponde por la Copa Sudamericana, le ganó como local en la Paternal a Deportes Tolima 1-0 en el cuarto minuto de adicional por el árbitro del encuentro, Daniel Fedorzuk, el uruguayo, uno de los mejores árbitros que tiene sin duda alguna en Sudamérica. Ayer entonces Argentino superó al Deportes Tolima por un tanto contra cero y va con ventaja a la revancha que se va a disputar la semana que viene en Colombia. Recordemos que Argentino Junior, teniendo en cuenta que el domingo juega la revancha contra Boca por la semifinal de la Copa de la Superliga, presentó algunos jugadores suplentes, algunos que no son habituales titulares. Así y todo, el conjunto de la Paternal ganó, ganó bien, se impuso con justicia y ahora espera con tranquilidad la revancha, porque como siempre decimos nosotros, no importa cómo se gane o por cuál es la diferencia, siempre es importante ganar el primer partido, se va con ventaja, después la responsabilidad de darlo vuelta es del otro. En definitiva, Argentinos ganó y va con ventaja a Colombia después de superar el Deportes Tolima en el día de ayer en la Paternal por 1-0. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, mañana el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, como contábamos en el día de ayer, en el día ahí en la zona del Parque San Martín, se devuelve la colonial, una casa que estaba usada por el intendente Adelio como residencia particular, y después de 25 años se vuelve a abrir al pueblo, al público. Se ha hecho una serie de mejoras como para que sea un lugar de distracción, es un lugar muy bonito. Se le ha puesto de nombre de Néstor Kirchner, y por lo tanto se supone que va a ir mañana Cristina y Alberto Fernández, en una jornada donde, claro, los vecinos de Merlo no tienen como que moverse mucho, pero los que pensaban que iban a moverse a otros lugares tienen dificultades, habida cuenta que no va a haber ninguna clase de transporte en el día de mañana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El tribunal de el Top 2, que está juzgando a Cristina Fernández y 12 personas más, autorizó a la senadora a no estar más presente porque ya toda la acusación personal sobre ella, ella ya la escuchó y entonces pidió justamente, la excusa fue que para no gastar en seguridad y extremas medidas, etcétera, etcétera, pero en realidad era porque ya se le había leído toda la acusación personal y ahora viene la acusación a las otras personas, entonces se interpretó de que efectivamente ya la había escuchado, así que Cristina a partir de ahora no estará presente en la sala. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, sobre el tema este famoso de la concesión violando la ley que ha hecho el gobierno de Macri al consignar pozos petroleros, quiero decirles que también es una violación constitucional, no solamente por la ley, sino porque las jurisdicciones son provinciales. Es decir, que si se opone la provincia, no se puede efectuar. Por lo tanto, es muy interesante ver cómo se va a desarrollar todo esto, habida cuenta que la jueza que tiene el caso es una jueza recién nombrada por el Senado, que no se pidió todavía, que ella lo que hizo es dar lugar, el fiscal en realidad le dio lugar a que sea atendida la causa y que todavía no se ha expedido, es decir, está estudiando la causa, ella dijo simplemente que cumple con su deber de estudiar la causa, que el fiscal le ha dado lugar a la apelación que hizo el Consejo Deliberante de Río Grande, el Intendente de Río Grande, la Gobernadora de Río Grande, que el Centro de Veteranos, todo el mundo que ha apelado, los que están en el tema, así que todavía no hay un fallo de la jueza que está estudiando el tema, pero yo le voy a contar un poco quién es la jueza, que fue recientemente nombrada. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, primero le digo que el fiscal federal de Río Grande, que dio dictamen favorable a la medida cautelar interpuesta por el municipio de Río Grande y el Consejo Deliberante y asociaciones de la sociedad civil, y que firmó la misma acompañando el reclamo el intendente Gustavo Melelia, es el fiscal federal de la ciudad, Marcelo Rapaport, que dio dictamen favorable a la medida cautelar. Bien, ahora vamos a ver quién es la jueza de que estamos hablando, que tiene a cargo los famosos antecedentes de la causa 5183, que es la que se tramita en la Secretaría Penal número 1 de el Juzgado Federal de Río Grande y que está caratulada como Falcon Oil and Gas Limitada y otros sobre infracción a las leyes número 22.415, 24.051 y sobre el interés de los combatientes de presentarse como querellantes por la violación de la ley por parte del Gobierno Nacional. Bueno, la jueza está a cargo de este juzgado federal, ha hecho prácticamente su debut, porque es una jueza de las que recién han nombrado. María Borruto fue designada nueva jueza federal de Río Grande tras 2 años y 8 meses de estar vacante el juzgado federal y que contará nuevamente con un juez titular y que será, en este caso, una mujer, y que la jueza que tiene a cargo la doctora Mabel Esther Borruto, quien asumió este cargo después de la renuncia de la doctora Liliana Herraez, que se jubiló en agosto del 2015 del Juzgado Federal de Río Grande. Bueno, todo esto hace que el perfil de Borruto, que fue pasó por la Comisión de Acuerdos del Senado recientemente, en la entrevista personal que cumplió con parte del proceso de selección, como tienen que cumplir todos los candidatos, Mariel Borruto habló de las particularidades que tiene el Juzgado Federal de Río Grande por cuanto se manejan casos que están relacionados con las aplicaciones de la ley 19.640, que es la ley que establece una zona especial aduanera en Tierra del Fuego y que crea un régimen de promoción fiscal. La doctora Borruto dijo por entonces en el Senado, porque tratarse de una zona aduanera especial, la competencia del juzgado sea diferente con el tema del narcotráfico en primer lugar y también con competencia de contrabando por el ingreso y egreso de mercaderías. Dijo, resumiendo entre distintos aspectos del funcionamiento judicial en Río Grande, que no es menor que las Islas Malvinas están dentro de nuestra competencia. Es decir, cuando ella se postuló para ser jueza, dijo que las Islas Malvinas estaban en su competencia porque le corresponde a Tierra del Fuego, le corresponde al juzgado federal, y por lo tanto ella asumió hace muy poquito, con todo el conocimiento de que es una zona franca impositiva, que hay que luchar contra el narcotráfico, contra el contrabando y proteger el tema Malvinas. Por lo tanto, así que por más que no haya fallado, suponemos nosotros que tiene ese concepto de saber que se acaba de violar la ley que no permite que los ingleses tengan concesiones petroleras en el mar argentino. Así que esperemos a ver cómo se desarrolla todo esto. Seguimos buscando la posibilidad de conversar con alguien de Río Grande en la provincia, a ver de qué manera podemos ofrecer a los oyentes un panorama más amplio, porque es gravísimo lo que está pasando con el gobierno de Macri, violando la ley provincial, nacional y la Constitución. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Un día como hoy, el 24 de mayo, pero de 1831, tenía lugar la pelea más larga del mundo en los pininos del boxeo en este deporte. Tenía lugar un dilatado combate de boxeo entre el púgil británico Billy Edwards y el primer campeón mundial de peso liviano reconocido. Y el contrincante, el retador, era el estadounidense Tom Collins. El encuentro fue suspendido al aparecer la policía y fue reanudado al siguiente día. Pero después de 25 asaltos, tuvo que suspenderse por falta de luz. El combate se reanudó al día siguiente, el 26 de mayo, y la policía reapareció y fueron arrestados todos los presentes, público incluido, los boxeadores y el árbitro. Los púgiles tuvieron que pagar una multa de $1,000 estadounidenses, que debido a la inflación de la moneda de Estados Unidos, en la actualidad equivaldría a unos $40,000 y un año de prisión. Los abogados apelaron y los boxeadores recuperaron su libertad el 6 de diciembre de ese año, después de siete meses de prisión. El boxeo era mala palabra en esos tiempos. Las peleas eran clandestinas, sin autorización de las autoridades, y se convirtió después en un deporte de enorme popularidad que daría grandes campeones, bolsas millonarias para los pugilistas y multimillonarias para los empresarios del boxeo. Edmundo Rivero recuerda a nuestros grandes en un bello tango que se llama Segundos Afuera. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galinde, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Comenzó el torneo mundial juvenil. Seguido estamos con los resultados. Mañana debuta Argentina. Pero ayer hubo una reunión de la Superliga donde pretenden que no haya más promedios para el descenso y que los cuatro últimos pierdan la categoría. Ahora, esto se podría hacer si legislaran en función de 2 o 3 años para adelante, porque entonces estaría bien, todo el mundo estaría avisado. Pero hacerlo así de golpe me parece que es conflictivo, habida cuenta que muchos clubes que juegan varias copas han descuidado a veces el torneo nacional, privilegiando justamente las copas, y sería sorpresivo, porque entonces estarían ahora complicándole la vida de manera impensada, de forma tal que se opusieron algunos, Racing se opuso a que se modifique lo del promedio, otros están de acuerdo, y yo quiero recordarles que el promedio se inventó para salvarlo a Boca del descenso, una vuelta que estuvo a punto de descender, y entonces a partir de allí se fueron todos los grandes menos Boca. Ahora, la Superliga quiere decidir esto. Me parece que esto lo tiene que definir la AFA, no la Superliga. Así que no sé cómo va a terminar. Lo cierto es que en principio quieren que en primera división los cuatro últimos desciendan, pero quieren hacerlo ahora, a partir de ahora. Por lo tanto, es muy complejo esto, porque si no se avisa con tiempo suficiente. Por ejemplo, San Martín que de Tucumán que subió y bajó, o Tigre que hizo un gran año pero por el promedio se va. Es decir, ¿cómo hacemos para ser justos al sacar el promedio de golpe? Así que habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. La televisión es un negocio que tiene ciertas situaciones. Ustedes piensen que si descienden los cuatro últimos, un equipo que pierde 10 partidos en una fecha tan cortita de 20 y pico como el campeonato que se avecina, se va al descenso. Así que, por ejemplo, estaría descendiendo San Lorenzo de Almagro, por ejemplo. Vemos que no es una situación para tomar así de la noche a la mañana, si no se le da un plazo a todos los clubes para que sepan. Por otro lado, esto va a cortar la posibilidad de que los chicos debuten en primera, porque cuando juegan copas, por lo general los clubes de primera división ponen a los pibes, y resulta que ahora eso no lo vamos a ver. Así que es muy complejo, yo no sé cómo va a terminar. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, vamos a recordar entonces lo que pasó en el Mundial Juvenil. Bueno, ayer arrancó con 4 partidos por el grupo A. Senegal le ganó a Tahití 3-0 y la sorpresa, Colombia, el equipo cafetero, le ganó a la selección local Polonia por 2-0. Por el grupo B, Italia superó a México por 2-1 y Japón y Ecuador igualaron 1-1. En el día de hoy, a las 13 horas de nuestro país, juegan Honduras frente a Nueva Zelanda, grupo C, y por el mismo grupo 16:30 lo van a hacer Uruguay con Noruega. En tanto, por el grupo D, juegan a las 13, Qatar con Nigeria, En tanto, las 15 y 30 lo van a hacer Ucrania y los Estados Unidos. Respecto a lo que decía recién Miguel con el tema de la quita de los promedios, definitivamente es extraña la declaración que hizo después de la reunión que tuvieron la gente de la Superliga, más precisamente el CEO, Mariano Elizondo, con los clubes de Primera División, de Ezequiel Melaraña, el presidente de Tigre, que dijo: me duele ser uno de los últimos que se fue al descenso por promedio, pero era necesario. ¿Necesario para quién? Esa es la pregunta. Bueno, realmente no sé si era necesario, porque además Tigre no se va por esta campaña, se va por los últimos 3 años, donde no sumó los puntos suficientes para quedarse en Primera División. Y hay 5 equipos que arrancan siendo beneficiados con esta medida, que son Newell's Old Boys y Gimnasia, los últimos 2 en la tabla de promedios con la que arranca la próxima temporada, además de Patronato y el Rosario Central. Son 4 equipos que se beneficiarían claramente si en definitiva la AFA toma esta medida, que quedó para después de la Copa América. La resolución de si va a haber promedios o no en la próxima temporada quedó para después de la próxima Copa América. No estuvo River en la reunión, no estuvo Independiente. No. Falta la opinión de varios, ¿no? Sí. Y además Racing se opuso directamente. Sí, sí, Racing y Boca también. Boca no. Boca dijo que no estaban en desacuerdo, pero que bueno, que quería ver qué decían los demás. Uh-huh. O sea que ojo, porque acá lo que está pasando es que no está mal. Yo estoy de acuerdo en que se tome la medida, que bajen los 4 últimos y demás, y todo, que se acomode el campeonato. Está mal, pero que digan a partir de 2 años o a partir de tal fecha. Porque si no, vos fíjate que la situación que se vive con los clubes que juegan Copa. Claro. ¿No? O sea, que no tienen... porque una cosa es que jueguen los grandes, que tienen 2 o 3 equipos armados, y otra cosa que le toca a Argentinos Juniors, por ejemplo, que fíjate vos, tiene que jugar con el mismo equipo casi la final con Boca. Y claro, exacto. Y juega después Colombia. Entonces, ¿cómo se hace? Se ve claramente perjudicado. O sea, habría... Lo que pasa que... Vamos siempre a lo mismo, Miguel. Tenemos un fútbol que no es serio. Entonces, todas estas medidas que se toman de apuro, sin pensarlo... Pero además la Superliga no puede tomar esta decisión. No puede. La tiene que tomar la AFA. Exacto, y además por asamblea. Por asamblea. O sea, tiene que reunirse los asambleístas, pedir una asamblea extraordinaria, votar y allí decidir si se quitan o no. Creo que tampoco estuvo San Lorenzo. No estuvo San Lorenzo, pero San Lorenzo está de acuerdo con la quita. Me parece que tampoco estuvo en Lanús. No. Los que se oponen de los equipos que no son, digamos, los más fuertes de la Superliga, son uno es Defensa y Justicia y, bueno, el otro sí es fuerte, que es Huracán, que es uno de los 5 grandes, pero de los 6 grandes del fútbol argentino. Pero después el resto, ya le digo, los equipos como que yo nombraba antes, Newell, Gimnasia, Central y Patronato, sí están de acuerdo porque arrancan muy mal la próxima temporada. El día del periodista, el 7 de junio, renuncia Theresa May, ya anunció que se va como primera ministra inglesa. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Vamos a recordar un querido compañero y señor de la escena nacional, el señor Enrique Muiño, en el día de su tránsito al comando celestial de los actores. Enrique Muiño nació en La Racha, provincia de Galicia, en La Coruña, el 5 de julio de 1881. Falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 1956, actor clásico de teatro y cine hispano-argentino, que apareció en películas desde 1913 hasta su muerte en el 56. Cuando le comunicó a su padre que quería ser actor, este lo obligó a ingresar en la Armada. Pero igualmente Muiño hizo un pequeño debut profesional, aunque sin cobrar un centavo, en 1898, actuando como comparsa. Recién cuando terminó la milicia en 1902, se convirtió en actor de tiempo completo, iniciándose ese año en la obra Raquel de Félix Sáenz en el Teatro Liceo, que por aquel entonces se llamaba Rivadavia, como actor meritorio, sin sueldo, en la compañía de Jerónimo Podestá. Fue obteniendo con el tiempo papeles más relevantes y así actuó como comisario en la obra Caín en 1903 de Enrique García Velloso, como compadrito en el sainete La Cuartelera, en 1904, del mismo autor, y en Justicia Criolla, de Ezequiel Soria, también en 1904, en la que bailaba un tango con Anita Podestá. Después formó un dúo creativo y su propia compañía teatral con su amigo Elías Alipi, una unión que duró de 1883 a 1942 con el fallecimiento de Alipi. Tuvo mucho éxito en el Teatro El Nacional, en obras teatrales como Así es la Vida, Triple Seco y San Antonio de los Cobres. En 1922, a los 41 años, hicieron una gira teatral por su tierra natal, Galicia, con la compañía Muño Alipi, y realizaron presentaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Bilbao, y Muño recibió un homenaje en su pueblo natal, Laracha, y en el centro gallego de Madrid. Empezó una carrera en la industria cinematográfica de la Argentina, intervino en películas como La Guerra Gaucha, El Cura Gaucho y Su Mejor Alumno, entre otras, y en obras teatrales de gran éxito como Así es la Vida. Hizo más de 20 películas en la Argentina y en Estados Unidos, con roles protagónicos como en El Abuelo junto a Mecha Ortiz, y desde 1932 se sucedieron los éxitos y las giras nacionales e internacionales con películas como Así es la Vida, Los Tres Berretines, Los Mirasoles, Pan Criollo y Lo que le pasó a Reynoso. Hasta la muerte de Alipi trabajaron juntos sin separarse. En el año 41, Muño recibió un diploma de honor en los premios Cóndor Académico, entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, por su labor como mejor actor en la película El Cura Gaucho. En 1941, Enrique Muño, con su amigo el Flaco Alipi, quien falleció al año siguiente, con Francisco Petrone, Ángel Magaña, Lucas de Mare y el productor Enrique Faustín, fundaron la productora cinematográfica Artistas Argentinos Asociados. En 1944 recibió un premio por su mejor alumno, una biografía novelada del presidente Sarmiento y la relación de su hijo Dominguito, con libreto de Homero Manzi. Su pública adhesión al peronismo ocasionó que, al derrocar a Juan Domingo Perón y al instaurarse la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que nosotros conocemos como La Fusiladora, mientras hacía una versión de Así es la Vida en Radio Belgrano, entró un grupo encabezado por comandos civiles y lo sacó a los empujones de la radio, y a la siguiente audición fue reemplazado por el actor Francisco Álvarez. Después vivió en el barrio de San Cristóbal, en la calle Carlos Calvo, 2281, casi esquina Pichincha, y en los últimos años de su vida, sin poder trabajar como actor por su prohibición, se dedicó a la pintura, hizo estudios particulares con el pintor Fernando Fader, expuso en la Galería Witcon de Buenos Aires, en la calle Florida 364, pero nunca tuvo la oportunidad de poder volver a la escena, ya que falleció en 1956. El señor de la escena, Enrique Muño, en el aniversario de su fallecimiento, le decimos presente, querido compañero. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 6 de la mañana, 43 minutos, 8 grados 3 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Primero quería decir que el tema que pasó Diego, segundos afuera, al autor de la letra se le olvidó, cuando nombra a muchos boxeadores, se le olvidó agregar a un tal Juan de la Gogna. Juan de la Gogna fue un petizo con un gran cross de izquierda, terminó con mi carrera boxística. todavía me duele la cara. Mire, Miguel, tomando lo que usted dijo en su editorial, que se tardaron 6 años para declarar la independencia, y como hoy no poca gente dice que se discute y no se presentan soluciones, obviamente, cosa que es cierta, pero para proponer soluciones primero hay que resolver el gran problema. El punto de partida, lo he dicho desde hace 4 años, el punto de partida es tener claro quién es el verdadero enemigo, que para mí es el proyecto que nos gobierna. Y cuando todos coincidamos en quién es el enemigo, lo segundo que hay que tener en claro, cómo se lo derrota. Hace 200 años se lo derrotaba en el campo de batalla. Hoy se lo derrota de una sola manera, lamentablemente, con el voto. Miguel, buen fin de semana y viva la patria. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto de Chingolo. Así como en 1810 existen hoy día 3 grupos bien definidos. Uno, que podríamos llamar jacobino o morenista, que fueron los que realmente impulsaron la revolución, los que fusilaron a Liniers porque en Córdoba estaban a favor del absolutismo, los que envió Moreno expediciones a Córdoba, al Alto Perú y al Paraguay, porque también se resistían al nuevo orden, digamos, como se llamaba en esa época. También la banda oriental se resistía. Entonces, duró muy poco esa revolución, porque a la muerte del líder de esa revolución, el que habían designado, porque estaba en condiciones y en convicciones de llevar adelante las tareas necesarias, hablaba de expropiar 100.000 pesos de las minas del Potosí, para ponerlo en un orden de industrias. Y también hablaba de cortar cabeza y verter sangre a quienes se opusieran a la revolución, porque una revolución es ganga, no se puede estar a mitad de camino. Desgraciadamente, como Liniers, que fue un héroe en las invasiones inglesas, se resistía al nuevo orden, lo mandó a fusilar por imperio del nuevo sistema que se quería imponer. Que le duró poco, porque el propio Saavedra, presidente de la Junta, lo mandó a ejecutar. Y después el tercer grupo, que siempre fue anglófilo, de Rivadavia, y siempre fueron socios del, digamos, del extranjero dominante contra el resto de la patria. Y así seguimos hasta ahora, con el mismo espíritu de lucha, los que queremos que la revolución se concrete, vamos a seguir luchando. Por eso en mi barrio mañana vamos a hacer una sociedad de fomento, un acto con los vecinos, ya que el señor presidente no se digna hacer nada, o si lo hace, lo hace aisladamente, ¿no? Por puro marketing político. De estos que están ahora gobernando, son de absoluta ilegitimidad, y si tuviéramos gente... Háganlo punto, así llegan los demás. Y bueno, concluir. ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sí, ¿quién es? Sí, buen día. No, no se enoje, soy compañero. Cuando uno dice a Bendita Vargas, uno vio viejo a Nini Marchal, Alfredo Alcón, Jorge Marral. Por eso digo que no habla, no se enoje, pero la maldita Vargas comparándola con Nini Marchal, Jorge, Alfredo Alcón, ese es el artista. Gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Tienes? Sí, buen día, Carlos de la Plata, de Rensis. De Rensis, si todos nos ocupáramos de leerlos, porque... apague la radio porque está copa. Sí, sí, de cosas que suceden, nos daríamos cuenta, si fuéramos a la Secretaría de la Función Pública, como fui yo una vez, de que no está escrita la discriminación de tarea de todos los puestos del Estado. Lo único que hay es aquellos, así me lo dijeron de palabra, lo único que hay son aquellos que entraron por un concurso. Entonces, muchachos, cuando nosotros hablamos de dirigentes, hablamos de funcionarios, la pregunta es, ¿sirven para el lugar donde están? ¿Por qué cerramos los ojos y todo lo que hacemos es una parada, una olla popular? Nos quejamos, el pueblo unido jamás será vencido, pero no nos ocupamos de enojarnos cuando se viola la Constitución, enojarnos cuando esto no se hace, enojarnos, pero no enojarnos mal, enojarnos con firmeza para que al tipo lo echen si no sirve. Porque hace daño, puede morirse gente. Yo he sido testigo de que hace poco en su programa un médico dijo no tenemos hilo de sutura. Eso es como poner una zapatería sin zapatos. Entonces yo pregunto, ¿quién es el tipo que marca las prioridades para comprar para los hospitales? Y no estoy hablando de sueldos. Estoy hablando de lo elemental para desarrollar la tarea que tiene que hacer cada uno. Entonces, de Renzi, perdóneme, yo con esto ya no quiero decir más nada, ni en lo que va del año, porque nos tenemos que plantear qué sabe cada uno para el lugar donde tiene que ir. Y basta de dirigentes y punterines y punterones que lo único que hacen es conseguir una vaca, se quedan con el lomo y le dan hueso con carne a los chicos. Gracias, de Renzi. ¿Quién es? ¿Quién está? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En la hora 6:51 minutos, 8 grados 3 décimas. Pedimos disculpas a los oyentes porque hay un ruido de fondo molesto que es del transmisor de la planta de la radio. Es un problema que se está tratando de solucionar, están trabajando los técnicos. Hay un suplido de fondo que molesta y que tiene que ver con el transmisor de la emisora. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Libertad. escribe Rosa Quintero desde Ecuador y dice que está recibiendo perfecto la transmisión. Claro, ella recibe por internet y por internet llega absolutamente clara. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 6:54 minutos, Diego. Miguel Caló, bandoneonista, director y compositor, nació el 28 de octubre de 1907 y falleció un día como hoy, 24 de mayo de 1972, en la ciudad de Buenos Aires. La historia del maestro Miguel Caló, distinguimos dos etapas, bien diferenciadas una de otra, que revelan su evolución musical y sus dotes de gran director de orquesta. Su éxito más trascendente se relaciona con el tango de la década del 40, pero su trabajo se inicia a fines del 20 y se consolida durante los años 30. La primera etapa se inicia con la orquesta de 1934, donde muestra un estilo particular familiarizado con el de Fresedo y un sonido que recordaba a Carlos Di Sarli. Si bien antes había formado otros conjuntos, estos fueron más bien casuales y de poca trascendencia. En 1934 tenía en el piano a Miguel Nijenson, quien va a dejar una impronta que marcará para siempre el estilo de la orquesta, aún después de los años 40. Este instrumento, el piano, será el encargado de encadenar las frases musicales con una cadencia y un ritmo ideal para los bailarines. Y durante ese tiempo hay que destacar la participación vocal de Carlos Dantel, quien grabó 18 temas de relevante belleza. Alberto Morel y su hermano Roberto Caló fueron también cantantes de esa primera parte de la historia, que duró hasta el 39. En el 40 revela la madurez de este director, su capacidad y solvencia, y en sus agrupaciones aparece esta segunda etapa, donde desarrolla y profundiza todo un estilo que une el tango tradicional con la renovación de su época, sin estridencia, con destacada presencia de los violines y una línea de bandoneones rítmica y un piano espectacular ejecutado el primer año por Omar Maderna, quien después fue reemplazado por Miguel Nijenson, que regresaba a la orquesta. Y por último, se agrega Raúl Verón a su orquesta, donde lograron extraordinarios éxitos juntos. La orquesta de Miguel Caló será recordada por la ejecución del mejor tango que trasciende a su tiempo y que hoy es valorada por sus grandes condiciones artísticas y una multitud danzante que lo evoca permanentemente a Miguel Caló por las notas de Sanssouci, quizás su interpretación más emblemática. Hoy se cumplen 47 años de su muerte y lo escuchamos con el que es tal vez el tema que a mí más me gusta que grabó con Raúl Verón, Azabache. Thank you. candombe, candombe negro, notaicha de buena sangre, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, la rumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja buena sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja buena sangre. Oh, oh, oh, oh. Ay, molenita, tus ojos son como lluvia sabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los palos. Ay, molenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, oh, oh, oh, en todo el país. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Para el 25 de mayo, el sábado se presentará nublado, con la tarde-noche mayormente con el cielo que se mantendrá de esa forma. La mínima para mañana será de 9 y la máxima de 20. Hoy tenemos una máxima también de 20 grados. El domingo, mayormente nublado, el cielo continuará de esa forma y la temperatura mínima estará en 11 grados, la máxima en 20. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está lloviendo. Las lluvias serán durante toda la jornada. La temperatura es de 2 grados y la máxima de 7, en poder del pirata inglés. Un minuto pasa de la hora 7 en el territorio nacional. Reiteramos, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 8 grados 3 décimas. El próximo 7 de junio se va la primer ministra de los piratas. Renuncia Theresa May a pedido del propio Partido Conservador por el escándalo del Brexit. En la Antártida, en la base Vicecomodoro Marambio, nubosidad en aumento con vientos moderados. Temperatura actual 24 grados bajo cero. La máxima será de 17 también bajo cero, con cielo parcialmente nublado y bancos de niebla. En la base Esperanza, para los argentinos que hacen patria en el otro territorio nacional, en el otro continente, la temperatura es de 22 grados bajo cero y la máxima de 14 bajo cero, cielo algo parcialmente nublado. Base Carlini, temperatura actual 15 bajo cero, la máxima 11 bajo cero, cielo parcialmente nublado. En la hora 7:03 minutos, base Orcadas, temperatura actual 23 grados bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nieblas con probables nevadas, temperatura máxima 21 grados bajo cero. En la base San Martín, la temperatura actual es de 14 grados bajo cero y la máxima llegará a 9 bajo cero, vientos leves a moderados del norte. Base Belgrano 2, temperatura de las 6 de la mañana, 23 grados bajo cero, con una máxima de 20 bajo cero, nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del sector este. fraude que se prepara en los padrones juveniles luego de un estudio que efectuara el jefe de gabinete con varias empresas consultoras, donde el voto joven se volcaría decididamente en contra del gobierno, hizo que quedaran fuera del padrón 400.000 jóvenes en condiciones de votar. Se trata de la franja que estaría más rechazada a Cambiemos y que desde la Cámara aseguran que llegarán a incluirlos para las PASO. Son 400.000 jóvenes que no figuran en el padrón y que por un estudio de mercado mandado a hacer por el jefe de gabinete saben que votarían en contra del macrismo. Dos días atrás, la Cámara Nacional Electoral había extendido el plazo para presentar reclamos ante la avalancha de denuncias de personas que estaban en condiciones de votar, pero que no aparecían caprichosamente en los padrones nacionales, en un fraude que además pretende manejarse a través de un sistema que costó $1.200.000, que va a escanear las actas del comicio y que irán a un punto neutro de donde se puede manejar el resultado. Este programa denunció con anticipación el proyecto de fraude del jefe de gabinete. El RENAPER, que es el organismo encargado de enviar a la Cámara Nacional Electoral todos los reclamos nuevos de los votantes que no figuran, dicen que los van a tratar de incluir. Se trata de un sistema automático que envía información cuando el trámite del DNI está verificado. Si la Cámara lo recibe de forma positiva, la Cámara lo procesa y lo incorpora al padrón del Registro Nacional de las Personas. Hablan de explicar este CID, que era en pocos casos de jóvenes que estaban en condiciones de votar pero que no figuraban en los padrones. No son pocos, son 400.000 jóvenes que votarían en contra del gobierno. El primer cuatrimestre acumuló un superávit comercial en la balanza por primera vez en la era Macri de 3.146 millones, gracias a otro nuevo desplome de las importaciones, y no porque hayamos aumentado la exportación. Ya no se importa nada porque no se consume nada en el gobierno amarillo. Dejaron al socialismo afuera en la Universidad de Santa Fe. Quedó fuera del gobierno en la Universidad Nacional de Rosario. El acuerdo de último momento entre las dos principales candidatos radicales con el peronismo excluyó al oficialismo provincial y quedó el socialismo afuera. Sorpresivamente, un congreso que se hizo en Semana Santa dejó a Jorge Altamira, del Partido Obrero y fundador de esa organización, fuera del Comité Central. También Ramal quedó fuera del Comité Central y el otro día en su Facebook publicó una crítica hacia las autoridades del Partido Obrero. El exsecretario general y fundador, Jorge Altamira, seudónimo de Bermus, apellido real de Jorge, que él fue el secretario general durante años del Partido Trotskista Obrero. En la hora 7-8 minutos, la página deportiva. Y además de la victoria de Argentinos Juniors por Copa Sudamericana ante el Deportes Tolima, otros cuatro partidos completaron los partidos de ida, los encuentros de ida de 16avos de final de este certamen. Ayer Wanderers de Uruguay y Cerro del mismo país igualaron 0-0 en Montevideo. Corinthians le ganó al Deportivo Lara de Venezuela por 2-0 como local. Independiente del Valle de Ecuador goleó a Universidad Católica de Chile, le ganó 5-0. Y Fluminense de Brasil hizo lo propio, venció por goleada Atlético Nacional de Colombia 4-1. Las revanchas serán la semana próxima. En lo que tiene que ver con la información del campeón de la Superliga, Racing, que ya tiene casi todo acordado con Eduardo Coudet, falta la firma para que continúe siendo el entrenador de la academia. Ya se comienzan a mover en el mercado de pases el equipo, la institución que dirige Víctor Blanco. Para ello se trascendió que Guillermo Fernández, una de las figuras del último equipo campeón, emigraría al fútbol de México, más precisamente al Cruz Azul, y en su lugar Racing tiene intenciones de contratar a Ángel González, el volante de Godoy Cruz de Mendoza, al mismo tiempo que se activan las negociaciones para traer a uno de los grandes jugadores, una de las grandes figuras de la Superliga, el volante por izquierda de Defensa y Justicia, el paraguayo Matías Rojas. En cuanto al tenis, sabemos que ayer se sortió lo que tiene que ver con uno de los gran slam que tiene la temporada de tenis a nivel profesional, y es en este caso el torneo de Roland Garros, que va a tener a 7 argentinos en el mismo. Recordamos entonces que Juan Martín del Potro, que fuera en su momento número 3 del mundo, va a enfrentar al ganador en segunda ronda del duelo que van a sostener Yoshihito Nishioka y el estadounidense Mackenzie McDonald. En tanto, los otros argentinos que van a jugar este certamen van a enfrentar a Diego Schwartzman, al húngaro Marton Fucsovics, Leonardo Mayer, al checo Jiří Bezzel, Juan Ignacio Londero, en su primer Grand Slam, a Nicolás Vasilashvili de Georgia, y Federico Del Bonis va a enfrentar a un jugador prominente de la quali que se está jugando en este mismo momento. Por el escándalo de San Miguel del Monte, hay 7 policías detenidos y 12 pasados de disponibilidad, incluyendo un comisario general, jefe de la sección de provincia donde dependía la comisaría de Monte. Según dijo el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, serán dados de baja las 12 personas de la Policía Federal, que incluye un comisario general, a un comisario, un subcomisario, capitán y varios policías. 7:11, 8:03, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina, en el centenario de Eva Perón, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En 1839, en Buenos Aires, se firmaba un tratado entre nuestro país y los ingleses y Gran Bretaña para la abolición total del tráfico de esclavos. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. ¿Qué dice don Miguel? Buen día, Miguel. Muy bien. ¿Tenés preparado empanada, mazamorra para mañana? ¿Qué tenés preparado? El programa de hoy, pastelito. ¿Pastelito? Bueno, hay que comer ¿A qué hora hay que ir? Bueno, creo que cerca del mediodía, ¿no? Chocolate con churros, va a comer nuestro presidente con los patricios. Y ahí hay que estar, al lado del presidente. Vos sabés que muy bien comenzaste el programa hoy. El pueblo en 1810 quería saber qué se trataba. Y todavía hoy, 200 años después, no lo sabemos. Lo más probable es que la lista que surgió ese 25 de mayo haya sido el resultado de una negociación entre 3 partidos que se habían ubicado con candidatos. El partido miliciano, que estaba Saavedra y Azcuénaga, los carlotistas, que eran Belgrano y Castelli, y los alzaguistas, los dos únicos no criollos, eran peninsulares, catalanes, que en realidad eran separatistas de España, Mateu y Larrea. A esto se agregaban, a Saavedra y Azcuénaga, el sacerdote Alberti, Belgrano y Castelli contaron con Paso, y los alzaguistas con Moreno. Y vamos a ver por qué hacemos esta separación. Esa primera junta, que la denominaron después, porque en realidad se llamó Junta Provisional de Gobierno, una de las primeras resoluciones fue emitir un reglamento que dictó el día 28 de mayo, que hacía la apertura comercial, y como forma de hacerla efectiva se planteó no solo lo de Buenos Aires, sino abrir varios puertos para el intercambio que facilitaran las exportaciones e importaciones. Hay muchísima gente que cree, como escuchamos un oyente hace un ratito, que el líder de la revolución fue Mariano Moreno. Un líder que solo estuvo presente el día 22 en el Cabildo y no dijo una sola palabra. Y que el día 25 estuvo desaparecido. A pesar de que lo impuso, no ya como vocal, porque no podía, sino como un segundo secretario. Recordemos que en un principio los secretarios no tenían ni voz ni voto. El propio Cisnero había decretado el libre comercio en 1809, ya que Mariano Moreno, ahí sí, tuvo actuación el 3 de septiembre de 1809, asumiendo los intereses de los comerciantes ingleses de Buenos Aires, había presentado un escrito como conocido por la historia como la representación de los hacendados. Y mira, yo voy a leer un párrafo final de la representación de los hacendados. Y decía así, pluma de Mariano Moreno: nada es hoy tan provechoso para España como afirmar todos los vínculos posibles de la estrecha unión y alianza de la Inglaterra, esa nación generosa que, conteniendo de un golpe el furor de la guerra, franqueó a nuestra metrópoli auxilios y socorros de que en la amistad de las naciones no se encuentran ejemplo. Es acreedora de los títulos más fuertes a que no se separe de nuestras especulaciones el bien de sus vasallos. No puede ser hoy día buen español el que mire con pesar el comercio con la Gran Bretaña. Recuérdese aquellos fatales momentos en que desquiciada nuestra monarquía no encontraba en sí misma recursos que anticipadamente había arruinado un astuto enemigo. ¿Con qué ternura se recibieron entonces los generosos auxilios con que el genio inglés puso en movimiento esa gran máquina que parecía inerte y derrumbada? ¿Con cuánto júbilo se celebró su alianza y se anunció la gran fuerza que nos agregaba con la amistad y unión de nación tan poderosa? Es una vileza vergonzosa que apenas se ha tratado de arreglar un comercio que únicamente puede salvarnos y que no puede practicarse sino por medio de nuestros aliados, se les mire por nuestros mercaderes con una execración injuriosa, comerciantes tan respetables e incompatibles con el placer que antes manifestaban por sus grandes beneficios. Acreditamos ser mejores españoles cuando nos complacemos de contribuir por relaciones mercantiles a la estrecha unión de una nación tan generosa y opulenta, cuyos socorros son absolutamente necesarios para la independencia de España. Este es el escrito, o la parte final casi, del escrito que presentó Mariano Moreno, porque lo importante para aquella revolución que se produjo un día 25 de mayo fue que se vencía, después de esta presentación que fue hecha el 9 de septiembre de 1909, el virrey Cisneros se había otorgado 6 meses para libre exportación y se vencía. Y este señor, el numen de la revolución, que no estuvo el 25 de mayo, sino que fue impuesto al final por los comerciantes ingleses que no tenían representación en la Junta, había escrito lo que termino de leer. Pero la traición a la patria no termina ahí. Fíjense, para finalizar, en 1846... un día como hoy, 24 de mayo, Domingo Faustino Sarmiento se entrevistó con San Martín en Gran Bur. Miren lo que le dijo San Martín, porque se ve inflado de escucharlo a Sarmiento hablar en contra de Rosas. Y le dice San Martín, ese tirano de Rosas que los unitarios odian tanto, no debe ser tan malo como lo pintan cuando un pueblo tan viril se puede sostener durante 20 años. Me inclino a creer que exageran un poco y que sus enemigos lo pintan más arbitrario de lo que es. Y si todos ellos, sus enemigos, lo mejor del país, como ustedes dicen, no logran desmoronar tan mal gobierno, es porque la mayoría convencida está de la necesidad de un gobierno fuerte y de mano firme para que no vuelvan las bochornosas escenas del año 20, ni que cualquier comandante de cualquier batallón se levante a fusilar por su orden al gobernador del estado. Es decir, le está recriminando el fusilamiento de Dorrego por parte de Viñal. Sarmiento se debe haber dado un ataque nervioso, porque el 4 de septiembre de 1846 le escribió a su amigo Antonio Aberastain: va usted a buscar la opinión de los americanos allá en Europa y por todas partes encuentra la misma incapacidad de juzgar. San Martín es el ariete desmontado, ya que sirvió a la destrucción de los españoles. Hombre de una pieza, anciano abatido y ajado por las revoluciones americanas, ve en Rosas el defensor de la independencia amenazada y su ánimo noble se exalta y ofusca. San Martín era hombre viejo, con debilidades terrenales, con enfermedades de espíritu adquiridas en la vejez. Habíamos vuelto a la época presente nombrando a Rosas y su sistema. Aquella inteligente tan clara en otro tiempo declina ahora. Aquellos ojos tan penetrantes que de una mirada forjaban una página de la historia estaban ahora turbios, y allá en la lejana tierra veía fantasmas extranjeros. Todas sus ideas se confundían, los españoles y las potencias extranjeras, la patria, aquella patria antigua, la estatua de piedra del antiguo héroe de la independencia, parecía enderezarse sobre el sarcófago para defender la América amenazada. Toda una canallada de Sarmiento. Y así estamos todavía, 200 años después de aquel mayo de 1810, tratando de saber qué es lo que pasa. Y lo que pasa es muy simple: se sigue entregando el patrimonio nacional a la dominación de los ingleses, que nos invadieron en 1806 durante un poco más de 40 días. Un tal Beresford estuvo gobernando el Río de la Plata y, bueno, se fueron las fuerzas militares, pero se quedaron los comerciantes para siempre. Esa es la verdad histórica. Bueno, buen fin de semana. Del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más, que hoy mi patria querida festeja un año más. Pañuelos color celeste y blancos como la paz, bailando zambita al cielo querrán llegar, bailando esta zambita al cielo querrán llegar. Que resuene mi guitarra y el bombo va a acompañar el canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. El canto que más me gusta, viva Argentina en libertad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer terminó el partido justicialista de armar el frente con los partidos que quisieron firmar, más de 15 partidos. Por lo tanto van a seguir firmando otros en un frente que por ahora se llama Frente Patriótico. Veremos si ese es el nombre que va a perdurar o no. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La comunidad internacional le dio un fuerte golpe al Reino Unido cuando este miércoles demandaron por mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se retire en no más de 6 meses de Chagos. Este archipiélago en el Océano Índico es una base importante que tiene Londres y que alquila a los Estados Unidos, pero que reclama la isla Mauricio como parte integral de su territorio. Los habitantes de Diego García, una de las pequeñas islas de Chagos, fueron expulsados por los ingleses. Horas después, cuando defendió su posición sobre este caso, el gobierno británico advirtió contra cualquier demanda por Malvinas o Gibraltar a la Argentina y a España, que desde el inicio del proceso acompañaron a Mauricio en su demanda. La embajadora británica ante Naciones Unidas, Karin Pearcel, fue consultada por no esperar ningún cambio en la postura por parte de España y Argentina, dos países con lo que, recordó, Londres mantiene buenas relaciones. En su intervención por Chagos, el embajador argentino ante Naciones Unidas, Martín García Moritán, subrayó que la Argentina tenía un compromiso con la descolonización y también la solidaridad con un país que, al igual que nosotros, continúa siendo víctima del colonialismo y que eso los llevó a acompañar a Mauricio en su legítima defensa y en su legítimo reclamo de soberanía sobre el archipiélago de Chago. Fue por ello que votamos a favor de las resoluciones 2066 y 2232 y 2357 y coparticipamos de la resolución 71292 que solicitó a la Corte Internacional de Justicia la opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio en el año 1965. La resolución de la Asamblea General respaldó una opinión de la Corte Internacional de Justicia. En febrero se dictaminó que la descolonización no se completó de acuerdo al derecho internacional y entonces el archipiélago de Chagos forma parte integral de Mauricio. La Asamblea falló el martes a favor de Mauricio por 116 votos a favor y hubo 6 en contra y 56 abstenciones. Fue una condena que derrotó totalmente al colonialismo británico. Si bien desde la oposición y sectores de Cambiemos opinan que el país debería aprovechar más una supuesta debilidad británica e isleña ante la de el descalabro político de las internas del Brexit del gobierno inglés, por el contrario, el gobierno de Macri dice que hay que mantener las buenas relaciones y los negocios con los británicos, de no creer la forma de arrodillarse del eje Londres-Washington-Tel Aviv del presidente amarillo. Móvil con Jorge Módica. Jorge. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Estamos en Cruce Varela, Miguel, así se denomina a este lugar, precisamente en el hospital El Cruce, para saber sobre la chiquita de San Miguel del Monte, que está grave, internada aquí en el hospital. Estamos hablando de Rocío, quien tiene 13 años, nos cuentan aquí que ha sufrido traumatismo de cráneo, traumatismo de tórax, le han drenado un pulmón, tiene lacerado el hígado, está con coma inducido o farmacológico y se esperan las próximas 48 horas. Aquí te cuento, hay una guardia periodística, Miguel, en la cual nosotros también estamos apostados, están los canales de televisión, estamos nosotros aquí con el programa de Rensis Ayer y Hoy. Y te voy a contar un dato político. ¿Me escuchas bien, Miguel? Sí, sí. Bueno, mira, como vos sabés, el primer impacto que tuve fue que sigue teniendo el nombre grande, doctor Néstor Kirchner. Dice, alta complejidad en red, Hospital El Cruce, doctor Néstor Kirchner. Entonces, además de hablar con los empleados, preguntando sobre el director de acá del nosocomio, que nos dicen que a partir de las 12 del mediodía seguramente dará el otro martes, tal cual lo hizo ayer, nos encontramos con dos placas, dos mármoles, a la entrada del hospital, de unas dimensiones más o menos de 2 metros. Entonces, claro, cuando lo vi decía, con motivo de celebrarse el 10º aniversario del Hospital del Cruce, señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, dice vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. Entonces, como un poco nosotros estuvimos con la historia, cubriéndola periodísticamente, la de este hospital desde sus proyectos, que ahora te voy a contar, dije, pero ¿cómo si esto lo vino a inaugurar Néstor Kirchner? ¿Cómo no está? Claro, al otro extremo está la placa, la cual estoy caminando, dirigiéndome, y te cuento, dice, el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, y su señora esposa, la senadora nacional, doctora Cristina Fernández, inauguran el Hospital El Cruce con la presencia de las siguientes autoridades. Entonces dije, ah, acá está la placa. Gobernador Felipe Solá, vicepresidente de la Nación, Daniel Osvaldo Scioli. Fíjate cómo te recuerda todas las autoridades, ¿no? Dice vicegobernadora Graciela Giannetasio, Balestrini, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ministro del Interior Aníbal Fernández, de Planificación Julio De Vido, Ginés González de Salud, y fíjate acá qué dato, ¿no? Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, diputado nacional Carlos Kunker, y tiene luego los intendentes de la zona. Pereira, Villordo por Quilmes, Musi por Berazategui y también el de Almirante Brón, Manuel Rodríguez, de esa época. Así que todo un dato. Te cuento algo más sobre el hospital. El diputado provincial mandato cumplido, Eduardo Tonelo, seguramente lo recordás, Miguel, caminaba, me acuerdo, por todos los medios difundiendo el proyecto de este hospital, que era en un principio de él, pero como era un diputado de la Liga Federal entonces, que luego había dejado de ser gobierno, porque acá él era de Varela y entonces estaba gobernando el intendente Pereira, el distrito, no lo podía realmente llevar a cabo. Finalmente lo metió Pereira con los intendentes, pero quedó en la memoria de aquellos que le hicimos miles de notas a Dardo Tonelo, quien fue concejal hasta, sigue siendo ahora, pero de Cambiemos, hasta incluso fue presidente del Consejo Liberante hasta hace poco, aquí en el Consejo Liberante de Varela, que está a escasos metros de aquí donde estamos, del Hospital del Cruce, Miguel. Bueno, la verdad que ese hospital hacía falta porque, fíjate vos que atiende una zona muy grande, muy vasta, y la chiquita que está internada ahí la llevaron justamente de Monte porque, bueno, por el estado de gravedad que tiene la chica. ¿El parte va a ser dado al mediodía recién? Así nos confirman las chicas de acá de informe. Sí, porque además la familia no quiere hablar, pero sí autorizó a que el parte médico lo dé el hospital, ¿no? Sí, sí, también estuvimos buscando a los familiares. Hay un hermetismo total y a las 8 recién, que parezca mentira, la gente de informe empieza a trabajar aquí, aunque ya está la gente con los consultorios externos viniendo para los respectivos estudios, ¿no? Nosotros vamos a seguir aquí en el Hospital del Cruce. Está bien, nos llama cualquier novedad, ¿sí? Si llega a haber alguna novedad, estamos tomando contacto nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 33 minutos pasan de la hora 7. Diego. Muy feliz día a todos los compañeros trabajadores tan necesarios en este oficio de poner en el aire programas de radio. Hoy es el día del operador de radio. Uno de los objetivos de la fecha es visibilizar y revalorizar su labor profesional. Todos los 24 de mayo, los operadores de radio celebran su día en homenaje al creador del Código Morse. Fue un día como hoy, pero del año 1848, que se pudo establecer la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que había inventado Samuel Finley Morse. Muchas veces el operador de radio es poco reconocido en su labor, con pocas menciones. Muchos desconocen su tarea casi silenciosa, pero constante dentro de los medios, y podrá faltar el director de la radio, el productor, hasta el locutor o el conductor en un determinado programa, pero nunca puede faltar el operador. Su trabajo es indispensable, muchas veces sin francos, feriados ni domingos. El operador de radio es el que siempre tiene que estar firme en la consola, la computadora u otro equipo de audio. Espera un poquito. Nicolás, anda al micrófono. Sí. Controlando que todo al aire salga lo mejor posible, siempre respetando a los oyentes. La legislatura sancionó la ley 7.339 que instituye el 24 de mayo como día del operador de radio. El legislador de la Alianza, autor de la iniciativa, Leandro Yulán, destacó que la fecha se estableció por ser la primera conexión inalámbrica entre Washington y Baltimore, como ya dijimos, con el código que inventó Samuel Morse, y destacó la rol insustituible del operador de radio. Muy feliz día a todos los compañeros, como Nicolás, que lo tenemos acá al lado nuestro, y Ian, que viene dentro de un rato a reemplazarlo. Nicolás, decime, ¿qué edad tenés? 22. ¿Por qué sos operador? Porque, no sé, toda la vida me gustó lo que es el sonido, las transmisiones, los cables, los botones, y nada, es una linda pasión. ¿Escuchaste siempre radio? Sí, de chico siempre. Ahora, por tu edad vos sos de las FM más que de las AM, ¿no? Sí, escucho más FM, siempre escuché más FM. ¿Y cuál es la diferencia que notas? ¿Entre las FM y las AM? Sí. Y que las AM me parecen un poco más políticas y nada, me gusta un poco más también. Ahora le agarré el gustito a las AM porque nada, dan un poco más de información, un poco más útil. Ahora, vos sabés que la FM, el tema que hay es que vos vas en un auto en una FM y sí, tienen un alcance mucho más. No, y aparece otra. De pronto en la misma ubicación del dial te aparece otra FM. Sí. Pero de cualquier manera, tanto AM como FM, esto es como el cuento de la televisión. Cuando apareció la televisión dice, uy, se acabaron las radios. No, las radios no se van a terminar nunca, no, porque no se la radio nunca tiene la frescura. Y la FM iba a matar a la AM y tampoco pasó así, ¿no? No. La radio es un misterio que esconde un montón de ilusiones y también un montón de posibilidades. Ahora, ¿cómo se hace para no perder la concentración en un programa y estar con el celular, por ejemplo, buscando información? Y de a poco vas ganando un poco el oído también. Puedes estar haciendo varias cosas a la vez. Depende de la concentración de cada uno, pero puedes estar viendo el programa y escuchando, qué sé yo, algo que tenés que poner en un rato. O buscando la computadora. Buscando algo en la computadora y seguir escuchando el aire con el otro oído. Es cuestión de práctica y bueno, lo vas ganando. Que tenga feliz día y que tenga futuro en esto, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. No. Bueno, mientras vuelve él a la pecera, 7 de la mañana, 38 minutos, 8:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está frío la jornada. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, el polaco Chumi de Lanús. Mira, Miguel, tengo un par de propuestas para hacer dentro del movimiento. Yo propondría, dentro de lo que es la movida esta del peronismo federal, a Dualde presidente y Graciela Camaño vicepresidente a nivel nacional. Y en la provincia, candidata a gobernadora, la esposa de Dualde, Chiche, con algún gremialista que podía ser Moyano o al revés, Moyano gobernador y Chiche vice. Esa es mi propuesta, porque estoy cansado de escuchar, todos hablan quejándose, pero no escucho propuestas, Miguel, y eso es lo que me interesaba, que empecemos a poner propuestas los peronistas. ¿Qué es lo que queremos? Que la CGT se encargue directamente de proponerle a Dualde que vaya a unas PASO junto con Urtubey, con Massa, si va a La Baña, que vaya a unas PASO a ver qué es lo que realmente queremos los peronistas. Miguel, un abrazo grande. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 40 minutos han pasado de la hora 7. ¿Quién es? Se cortó. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 8.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La información deportiva. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Bueno, Miguel, tiene que ver con el fútbol femenino. Usted sabe que el seleccionado argentino de ese deporte se clasificó al próximo Mundial y ayer cerró justamente con el último partido de preparación la fase previa a encarar el Mundial de Francia. Ayer las Gigantes, como se la denomina a las chicas, el equipo que dirige Carlos Borello, le ganó 3-1 a ese similar de Uruguay en partido disputado en el estadio Juan Gilberto Funes de la provincia de San Luis. Los goles fueron anotados por Florencia Bonsegundo, Soledad Jaimes, la chica que juega en el Olympique Lyon de Francia, y Belén Potasa. El Mundial se va a jugar entre el 7 de junio y el 7 de julio próximos, y Argentina vuelve después de un tiempo bastante prolongado a jugar un Mundial de fútbol femenino. Tengo una noticia de la dictadura de Lanús que te va a interesar. A ver. 1972, un día como hoy. ¿Sabés qué pasaba? Ah, sí, sé qué pasaba. Conquistaba una nueva Copa Libertadores Independiente. Ah, ¿viste? Le ganaba a Universitario de Lima 2-1, ¿no? Exacto, en cancha de Independiente, y conquistaba la tercera Copa Libertadores. Iba en busca de la cuarta el año siguiente, cuando en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, aquel estadio muy mal recordado por todos los chilenos, ¿no?, por lo que pasó durante la dictadura de Pinochet, allí con gol de Ricardo Elvio Pavoni de penal ante el San Pablo, ganaba una nueva Copa Libertadores. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis ayer y hoy. En 1866, en la batalla de Tuyuyú, de la guerra entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, la guerra de Mitre, que dejó en el campo cerca de 16.000 muertos y además heridos graves, se producía esta batalla 1866. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como emblema frente a los ferrocarriles ingleses, en la Plaza de Retiro en 1816, se inauguraba frente a la estación la llamada Torre de los Ingleses. Hoy es el aniversario del homenaje a los británicos en Retiro. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego, habría que hablar con Julio Ricardo, porque hoy el padre de Julio Ricardo, en 1941, fundaba el Círculo de Periodistas de Deportivo, López Pájaro. Lo podemos llamar, no creo que esté despierto, pero no, pues, que no está despierto, seguro. Eso seguro, ¿viste? 1941, se fundaba el Círculo de Periodistas Deportivos del padre de Julio Ricardo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:45. Recordemos, Miguel, que el verdadero apellido de Julio Ricardo López es el Pájaro. Es López Pájaro. Porque muchos van a decir, ¿cómo? ¿Era un Julio Ricardo? No, López Pájaro. El nombre completo. El padre de Julio. Del padre Ricardo, Julio. López Pájaro. Exacto. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Si López Pájaro se hubiera casado con Carmen Bolota, imaginá, ¿no? ¡Qué lío! Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Jornada fría en Buenos Aires, Diego. Hoy cumpliría años Rodrigo Alejandro Bueno. Nació en Córdoba el 24 de mayo de 1973 y murió en un accidente automovilístico en Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio del 2000. Hace ya 19 años. Se lo conoció por su nombre artístico, Rodrigo, o por su apodo El Potro. Cantante de cuarteto argentino, el estilo de Rodrigo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario. Su pelo corto y teñido, ropa casual, diferenciaba de cantantes típicos del cuarteto que usaban colores estridentes y el pelo largo y rizado. Durante su carrera, Rodrigo llevó la música del cuarteto a la escena nacional, siendo una de las mayores y principales figuras del género. Su padre era productor musical y su madre, compositora y trabajadora de una empresa editorial. Rodrigo se formó en la escena del cuarteto en Córdoba, apareciendo por primera vez en el programa Fiesta de Cuarteto, junto con el amigo de la familia, Juan Carlos Lamona Jiménez. Con la ayuda de su padre grabó su primer disco a los 5 de años de edad, Canciones para Niños, y después integró la banda Chévere en algunas presentaciones. A partir de allí se convirtió en solista y logró grabar su primer disco con las canciones Aprendiendo a Vivir, y su siguiente trabajo fue presentado en una actuación en vivo en la discoteca Fantástico Bailable. A partir de allí creció, lo contrató Sony Music, hasta que pasó a Magenta Discos, que le concedió, por la venta de sus discos, que era millonaria, nada más que el 1% de las ventas. A pesar de eso, Rodrigo llenó 12 lunapares seguidas con todas las entradas vendidas y actuó en todas partes, hasta que volviendo de una actuación chocaron con otro auto que quiso superarlos y se mató él y el hijo de Alberto Olmedo, uno de los hijos de Alberto Olmedo también falleció en la colisión. Lo recordamos a Rodrigo como él se lo merece, cantando El Viaje. Su atención, por favor. La docta líneas aéreas anuncia la partida de su vuelo 3.554 con destino a la ciudad de Córdoba. Córdoba capital. ¿Capital de qué? ¡Del cuarteto! Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú vuelas alto, no quieres bajar. Tienes pero mucho miedo de que quieras probar. Todo el amor que te ofrezco lo quieres dejar. Por no querer volar. Pero pronto no te detengas, te llama mi amor. Y así volaremos juntos a toda pasión. Y haremos que la luna sea luna de miel. Te haré volar otra vez. Dame calor, no te detengas, no. Estoy entrando a otra dimensión. No te imaginas lo que siento yo.